Para mí es el mejor. Aquí están sus amigos, tu lugar y tus fanáticos. Firma Bani Olivos. También está Roxana Geraldine, que dice: a Pedro yo le diría que lo admiro mucho, que lo quiero y que sus canciones me han acompañado en momentos buenos y en momentos malos. Me han ayudado a salir adelante, inyectándome con sus canciones alegría y ánimo de seguir. Lo amo infinitamente. Y también tenemos otro, a ver, Elisa Ábalos, a Pedro yo le diría gracias por haber nacido, que es una maravillosa persona con un corazón enorme y que nunca cambie. Le diría que siempre su club PSD está con él. Ok, Pedro, estás escuchando a toda tu fanaticada. Nosotros vamos a continuar, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop con Nadia. Hoy me he dormido sin querer. Hoy nadie me ha venido a ver. Soy la semilla que la lluvia aún no ha regado. Hoy he perdido sin saber. Hoy no hay abrigo de mujer. Sé sin dolor me ha sido negado. Son las heridas del amor todo lo que cargo. Pero suelo soñar y no despertar. He salido solo ayer. Hoy no hay motivo, no lo ves. Sé que el efecto del dolor te hace más humano. Déjanos un comentario en Facebook. Estás escuchando Pedro en el Oasis. Escuchas la número uno del rock and pop. Oasis 100.1 FM. este pueblo. Jamás fui un cristiano, no. Siempre fui raza inferior. ¿A quién venderme? ¿Qué bestia adorar? ¿A qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré? ¿Qué mentira debo sostener? ¿Sobre qué sangre caminaré? Ahora maldito estoy, seré ocioso y brutal. No soy ni fui un prisionero de mi razón. Si Dios me concediera la calma celestial, gritos tambor hambre ser. ¿A quién venderme? ¿Qué bestia adorar? ¿Qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré? ¿Qué mentira debo sostener? ¿Sobre qué sangre ahora caminaré? La vida una farsa, mi no sé si podría hacerme llorar. La vida una farsa, mi no sé hacerme Estamos presentando el estelar de la tarde, Pedro en el Oasis. Sé que debí tomar tu mano cuando solíamos caminar. Sé que debí estar a tu lado para algo más que disfrutar. Lo olvidé, olvidé, lo olvidé. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Sé que debí dejar de lado que la razón debía ganar. Sé que debí no hacerme caso. Sé que debí volver a amar. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Sirve ahora llorar. Como quisiera estar soñando y con tus besos despertar. Una oportunidad perdida. En el amor no vuelve más. Lecciones de la vida, hey, que nunca más te servirá. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Y ahora la vida se rompe, mi alma está sola. Escucho tu nombre, mis ojos te lloran amor. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí La Olvidé y antes un invitado, La Liga del Sueño, Mala Sangre. Seguimos con nuestros comentarios que nos hacen llegar aquí a nuestro Facebook, es Radio Oasis 100.1 FM. El hashtag el día de hoy es hashtag a Pedro yo le diría. Paola Rivera nos dice, yo le diría que lo amo, que lo sigo por más de 27 años, lo admiro como músico, como persona, que sigo escuchando sus canciones y ahora mis hijos lo escuchan a él porque les enseñé su música y lo amamos. Mariela Pozo Achón también dice, le diría que lo admiro su fortaleza, que es una gran persona y profesional, un ejemplo a seguir, que con su música viví los mejores momentos de mi vida. Que hay siempre están en nuestros corazones, como él no hay, y lo queremos un mar. Saludos. También está Marina Sueldo Rúa, que nos dice, Pedro es alguien con quien disfruto sus conocimientos, sus anécdotas y su forma de ver la vida, y en especial sus canciones. Extraño su voz en nuevos temas, marcó mis momentos de juventud que no pasan gracias a su encanto y sencillez. Ya son las 3 de la tarde con 32 minutos, seguimos, esto es Pedro en el Oasis hasta las 4 de la tarde aquí en Oasis Rock and Pop, ahora con un invitado, Río y la Universidad es Cosa de Locos. Ya sabes, si esta vez no ingresas... Estar en la universidad es una cosa de locos. Estar en la universidad es una fiesta de monos. 12 años en la medicina, terminar limpiando una oficina.

días de infancia con Pedro Suárez Vértiz aquí en Oasis Rock and Pop. Y atención amigos, este sábado 27 de enero el Festival Electros El Vámonos será en Punta Negra. ¿Y todavía no tienes entradas? Pues ¿qué esperas? Llámanos ahorita al 438-8880, 438-8880, porque tenemos para ti una entrada triple en Full Selva, la zona donde estarán todos los artistas del festival e invitados especiales junto a un exclusivo bar. Electros El Vámonos será este 27 de enero y todo esto gracias a Oasis Rock and Pop. Recuerda, la primera llamada será la ganadora. Así que, ¡a llamar! Estamos presentando el estelar de la tarde, Pedro en el Oasis. Díganme si alguien la vio, ¿por qué camino se marchó? Solo sé que desde que me besó, ya no duermo y no sé ni quién soy. Es una mujer.

mundo sola. Bueno, y acá tenemos una anécdota que nos hace llegar el productor musical de Pedro Suárez Vértiz, el popular Manuel Garrido Leca, el famoso Manuel Garrido Leca, productor de Arena Hash y de Pedro Suárez Vértiz. Manolo me cuenta, ¿no? Que dice que cuando estaban grabando, escucha bien Pedro, cuando estaban grabando el disco Póntelo en la Lengua, un día tuvieron problemas con la grabadora, así que tomaron un break y tú te fuiste con tu guitarra a un lado, y por supuesto Manolo, que es muy preocupado de todas las cosas como buen productor, se quedó con el ingeniero viendo el problema de la grabadora ahí en el estudio. Y la cosa que dice que de lejos ahí te escuchó, que estabas ahí tocando la guitarra y haciendo un silbido. Y el tono, ese tonito que estaba silbando en ese instante, le jaló el oído, le llamó la atención y dijo, ¿qué estás cantando, Pedro? Y tú dijiste, nada, nada, no es nada. Y dijo, no, sí, ese me parece un buen gancho, así que me parece que hay que grabar esa canción ya. Pero tú le dijiste, no, no es ninguna canción, es una tonada que estoy haciendo ahorita mientras matamos el tiempo un rato. Y Manolo dijo, no, no, no, y tu productor te dijo, quiero esa canción ya, e inclusive va a estar dentro del próximo álbum el Póntelo en tu Lengua. Tú, por supuesto, dijiste, no puede ser. Y a los dos días trajiste la canción ya hecha. ¿Cuál es esa canción? Esa famosa canción. Esta que estamos escuchando de fondo, Los Globos del Cielo. Porque él te dijo que esta iba a ser un hit. Y esta canción es la que sacó a Aún Se Mueve. Ya tenías la canción que la grabaron, Aún Se Mueve, ya la sacó el disco y metió Los Globos del Cielo. Qué muy buena anécdota. Gracias, Manolo, por la anécdota. Y qué tal recuerdo, Pedro. Bueno, vamos a seguir. Esto es Oasis Rock and Pop en los 100.1 FM. Y tenemos un invitado de Pedro el día de hoy. Es Miki González con Dímelo, Dímelo. Dímelo, dímelo, Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Cuando la cama me da vueltas, vueltas, vueltas, vueltas, vueltas, vueltas, vueltas, vueltas, vueltas. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí Cuando la cama me da vueltas y antes un invitado de Pedro, Miki González, Dímelo, Dímelo. Tenemos rápidamente para finalizar el programa el día de hoy con Jorge Cebedón, que nos escribe, hashtag a Pedro yo le diría gracias por haber hecho canciones exactas para cada momento de mi vida, y aunque tenga 19 años disfruto y entiendo su música como si lo viviera en los 90s, que siempre siga reinventándose como lo viene haciendo, y a Pedro solo le puedo decir gracias por todo. También tenemos Vicky Peña, que yo le diría a Pedro que lo extraño mucho porque lo amo por siempre y siempre fue mi amor platónico. Sus canciones son bellísimas, ahora que estoy lejos escucho sus canciones con nostalgia, que Dios lo cuide siempre. Vicky Peña. Fernando Espinosa también, a Pedro yo le diría que fue, es y será una parte súper importante de mi vida. Me da luz cuando todo es oscuridad. Es mi punto de fuga cuando las cosas van mal. Su música me llena de alegría cuando me consume el estrés. Estrés, estrés. Por favor, Chapu, ponte el bendito estrés. Ya. Bueno, ahora ya no hay tiempo. Será para el día de mañana. Y a una última. Vamos a leer a Mayra Senzano. A Pedro yo le diría que siempre será mi amor platónico desde que lo escuché por primera vez con Arena Hash y su Me Resurrí en Brasil. Sus canciones forman y formarán parte de mi vida. Gracias por tan buena música, porque yo te sigo, te amo desde hace mucho tiempo. Os he escuchado, Pedro, a Mayra Senzano y a todos, y a todos. Bueno, mañana estamos regresando con otro programa igual, de 3 a 4 de la tarde, en Pedro en el Oasis, aquí, en Oasis Rock and Pop. En Oasis Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición. Radio Oasis, en los 100.1 FM.